la miran venir y quiere ya volver, que ni lo piense. Díganle que el amor que yo le daba ayer hoy no se vende. Aunque mi corazón ya no enseñó a olvidar y ya no la quiere. Aunque no hay que dudar que me hizo hasta llorar, ya no la quiere. Si la miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza. Ella no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia. Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero, díganle que no y que no, díganle que no y que no, mejor me muero. La miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza. Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia. Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero, díganle que no y que no, díganle que no y que no, mejor me muero.